¿Cómo están? Bueno, nosotros acá todavía impactados por esta noticia que se dio a conocer en el partido de Pilar, en la localidad de Stolfi, una localidad más bien alejada, en la que, bueno, conocemos que Pilar ha sido uno de los municipios en el que la violencia se ha incrementado a las feminidades, pero este caso creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Sí, tal cual. Fue muy muy choqueante porque el espacio Bosque y la Diversidad hace unos 2 años se declaró de interés municipal con el fin de justamente promover la no violencia machista. Hemos participado, además de las últimas marchas en Pilar, justamente reclamando que haya un presupuesto, que haya una justicia para esos femicidios, para esos ataques, para las compañeras travestis también. Y fue antes del fin de año, antes de que termine el año, en diciembre, y después nos encontramos con otro femicidio y violaciones en Berkí a una joven. Y ahora nos pasa justo en un contexto en donde arranca un nuevo año y la lista se sigue sumando. Sí. Y la verdad fue duro saber que, si bien el femicidio no se cometió en el espacio de la diversidad, que hay pedazos de un cuerpo arrojado de una mujer ahí. Jota, para los que no conocen Astolfi, no conocen el lugar, ¿nos puedes como ubicar un poquito en dónde queda el espacio? Porque los medios han tomado como referencia las vías del San Martín. Sí, y justamente no puede haber otra referencia porque el municipio de Pilar ha declarado por papeles como espacio de interés municipal, pero en todos estos 2 años no ha puesto ni un solo cartel en donde en el proyecto de esta ordenanza municipal debería haber puesto algún cartel, alguna mesa, banco, para que la gente pueda disfrutar de este esparcimiento. Nosotras lo que hacemos es plantar árboles en esta vera de la vía del tren del ferrocarril San Martín. Y ya sé que es un barrio súper tranquilo, jamás se escuchó, por supuesto que hay violencia, por supuesto que es un barrio, pero nunca se había escuchado algo por el estilo. Es un barrio antes de llegar a Pilar, el tren tiene que pasar por ahí. Cuando empezamos con este proyecto hace como unos 5 años, no había un solo árbol en esta vera del ferrocarril antes de llegar a la estación. Y al principio lo que queríamos era eso, ¿no? Como reforestar con árboles para que haya una cortina verde. Cuando empezamos a activar en otros espacios nos dimos cuenta que la necesidad era otra. Y tenía que haber además podía haber un trasfondo de por qué estábamos plantando. Y ahí surge la idea de plantar por los crímenes de odio, que son las personas que por su identidad de género, es decir, por ser travesti, por ser trans, o por su orientación sexual, por ser marica, por ser torta, eran asesinadas. Y obviamente en este contexto con el feminismo, que nos vamos abrazando los movimientos, también había una dedicatoria a todos los femicidios, los cientos, 200 de femicidios que ocurren al año. Entonces, eso asocia un barrio en donde empezamos a formar comunidad, donde empezamos a hacer actividades que tienen que ver con fechas especiales, con fechas conmemorativas, con poner todo el tiempo sobre la mesa los problemas de violencia, el machismo, acerca de la diversidad sexual, acerca de los femicidios. Y yo me crié ahí, entonces fue muy fuerte. Lamento no haber estado ahí en la marcha, pero la verdad es que un poco agradezco no haber estado justo en ese momento, en ese lugar, con esa escena tan trágica. Y desvelan, ¿no?, un poco ahí la falta de políticas concretas, ¿no?, de insumos concretos, tanto como para el espacio, como para estos casos, ¿no?, de violencia, porque bueno, lo que después desnudaba también era que esta persona, bueno, se la vinculan a otras mujeres que en el día de hoy se encuentran desaparecidas, y si realmente se hubiese hecho una búsqueda, ¿no?, ni tan profunda, capaz que podíamos haber evitado, ¿no? Me parece que bueno, que devela esto, ¿no?, los dos espacios. Sí, tal cual, porque eso, además, ¿no? Estamos en un contexto donde pareciera que las cosas se van sumando y en donde vamos a la calle a reclamar y a pedir por estas personas que están desaparecidas, que mujeres que están matando, travestis que estamos dejando en la calle, niñas que estamos dejando en la calle. Y el Estado pareciera ser que ha seguido todo, parece que nos hemos acostumbrado también a esto, ¿no? A que todos los días maten a una mujer. Pero yo estoy hablando con mi familia y la verdad que este momento es choqueante para todo el sí. Es un momento trágico que ha pasado y que mucha gente que conoce el bosque no puede creer, ¿no? Una amiga con la que todo el tiempo hacemos estas actividades. Usted no puede ser un lugar que le ponemos tanto amor, un lugar que le dedicamos tanto, un lugar en donde vamos, es todo lo, es la antítesis, digamos, es todo lo opuesto a esto, sigan pasando estas cosas, o la marca más cruda pase en este momento, en este lugar. Van a estar, bueno, se va a estar realizando una movilización, ¿verdad? Bueno, para el pedido de justicia, y además para, bueno, para que se pide que se incrementen políticas concretas contra la violencia, ¿no? Sí, no sé ahora, pero ya hubo una marcha ese mismo día que me enteré, que creo que fue el 28, y ahora no sé en qué están las organizaciones, sé que está la Defensoría de Géneros ahí también apoyando, y toda la Asamblea de Mujeres de Pilar, que está compuesta por diferentes organizaciones feministas, partidarias y apartidarias de todo el partido de Pilar. Así que esperemos que se pueda comprobar si realmente es de esta mujer que están suponiendo el cuerpo. Sería obviamente una tristeza para su mamá, que hace mucho tiempo la está buscando desde el año pasado, enterarse que este cuerpo desaparecido es de su hija. Y esperemos que haya justicia, porque sí, también, si es el hombre que están creciendo, recordemos que también estuvo preso por otro femicidio y que obviamente volvió a salir libre y ha cometido otro. Gracias, Jota, te agradecemos estos minutitos. Sabemos que estabas descansando, pero también queríamos conocer, ¿no?, este lugar que se encuentra en Astolfi, y que los que no conocen se pueden acercar al bosque de la diversidad. Dale, muchísimas gracias a ustedes y que tengan unos buenos días a pesar de todo.